y le dice en estos versículos: procura venir a verme pronto, antes del invierno. Porque Timoteo se encontraba distante de Roma y el único medio de transporte que había eran los barcos, y en el invierno en el Asia Menor estaban las tormentas, por lo tanto los barcos no podían atracar a los puertos. Cuenta la historia que Timoteo postergó su viaje para después del invierno. Y cuando llegó a ver a su amigo Pablo, ya lo habían decapitado. Y a veces en la vida nos pasan las mismas cosas, nos pilla el invierno. Cuando sabemos que tenemos que tomar ahora la decisión, lo postergamos. Quizás sea el momento ahora de tener que dedicarle más tiempo a mi hijo, y los afanes y el trabajo, y ya el hijo ya no tiene 7 años, sino que tiene 17 años. Nos pilló el invierno. Quizás sea el momento de pasar más tiempo con papá, mamá, que no lo he visto hace mucho tiempo. Quizás no conocen al Señor. Yo y mi familia conocemos todos al Señor y no nos hemos dado el tiempo de estar con ellos para que conozcan a Cristo antes que llegue el final de sus días. Y lo postergamos y lo postergamos. Y nos pilla el invierno. Y creo que lo que está ocurriendo en nuestra nación, tenemos dos opciones: mirar por las ventanas lo que está pasando o hacer algo para que eso cambie. Y soy de los que quiero dar la batalla dura en ese tema, porque no quiero que en nuestra nación nos pille el invierno y se legislen temas que van a destruir, no quizás nuestras familias, pero sí las futuras generaciones. Porque quizás no se trata de nosotros, ni siquiera de nuestros hijos actuales, pero estoy con mucha convicción que sí se va a tratar de nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y lo que está en juego realmente no es menor. Y el desafío de Transforma Chile implica simplemente en que tenemos que alzar la voz en una dispensación en la historia de la Iglesia en Chile, en una dispensación de los hogares y las familias chilenas, que se hace muy necesario que esa voz sea escuchada. Transforma Chile no es una invitación de un grupo, de una denominación en particular, ni un sector de la sociedad. Esto es algo que va a afectar a todos los hogares, a gente que asiste a una iglesia y a gente que no asiste a una iglesia. Soy de los que creo firmemente que el cristianismo no es patrimonio de ninguna iglesia en particular, ni de la católica ni de la evangélica. El cristianismo son valores que plasmamos en el día a día, en la relación matrimonial, con nuestros hijos, con el dinero, con el trabajo, y que Cristo es el centro de nuestras vidas y quien gobierna nuestras vidas. Y por lo tanto, Transforma Chile es una invitación a que los que profesamos el cristianismo, que tenemos el mejor proyecto de vida, podamos construir y transformar una nación que en muchos aspectos familiares se nos está cayendo a pedazos. Le doy algunos datos. 60% de los hijos que nacen en Chile nacen en familias disfuncionales. Solamente la presencia de un padre o una madre en su casa, o son criados por abuelos. 60% de los hijos que nacen en Chile nacen en familias disfuncionales. Transforma Chile no es una marcha contra el mundo homosexual, ni es una marcha para discriminar a nadie. Los homosexuales son los que más necesitan conocer a Cristo. El deber de la iglesia es amar al mundo homosexual, no discriminarlo, pero también colocar el marco donde tiene que estar desde el punto de vista valórico también. Y vivimos en un mundo globalizado donde la palabra tolerar es muy bien aceptada, donde la palabra apertura es también muy bien aceptada, y donde la palabra transparencia también es muy bien aceptada. Pero ambas palabras tienen que tener un marco de principios y de valores. Porque si no hay marco valórico, lo que es absoluto se transforma en relativo. Y hemos construido una sociedad en que todo es relativo. Es relativo a la verdad, es relativo al matrimonio, el concepto matrimonio, es relativo al concepto familia. Y cómo las minorías nos quieren hacer ver que eso es así y están convocando grandes mayorías. Por tanto, son tiempos peligrosos. Si no reaccionamos como iglesia, o cuando queramos reaccionar, probablemente se cumpla lo que dice este pasaje, que nos vaya a pillar el invierno y vaya a ser demasiado tarde, como ha ocurrido en otras naciones vecinas, que cuando la iglesia quiso reaccionar, cuando la iglesia quiso realmente alzar su voz, ya era demasiado tarde. Ya se había legislado lo que nadie quería legislar. Y vemos tres áreas en esta materia. ¿De dónde nace esto de esta movilización en la cual queremos que cada uno de ustedes sea protagonista? Porque uno puede decir, bueno, yo voy a ser uno de los tantos que está ahí. No se equivoque. Mientras más convocamos, usted pasa a ser un actor de transformación ahí. Alguien que, no importa la edad que tenga, que vaya con toda su familia a decir, yo quiero defender el matrimonio, como Dios lo dice, entre un hombre y una mujer, y los valores de la familia. Todos los valores de la familia. Y lo vemos en tres grandes áreas. El 24 de junio, cuando uno veía el Mercurio Online, el emol.com, salía el comercial de la Fundación Iguales, promovido por el escritor Simonetti, homosexual, y el joven Larraín también. Cuando uno ve ese comercial, y perdóname que sea autorreferente, pero yo trabajo en marketing muchos años, gerente de marketing de una compañía de seguro, y uno ve ese comercial y uno dice, ese comercial es perfecto, cumple lo mejor que puede tener un comercial. Yo no sé si usted lo ha visto, pero coloque Fundación Iguales en YouTube y verá el comercial. Para que un comercial sea bueno, tiene que cumplir tres conceptos básicos. El primero de ellos es que la producción del comercial sea realmente buena, la calidad, como se hace un comercial, sea bueno. Y ese comercial lo cumple. Que el mensaje apele al sentido común y al sentido lógico de aquel que lo está viendo. Y ese comercial lo cumple. Y lo más difícil, y que lo hacen brillantemente, es que manipulan el concepto tratando de convocar a muchos a adherirse al mensaje que está ahí. Y manipulan el concepto amor. Entonces sale la niña y dice, si tú crees en el amor, como yo también creo en el amor, yo la amo a ella, entonces adhírate a nosotros y danos la posibilidad que nos casemos porque todos creemos en el amor. Imagínense el concepto como lo hace. Y lo manipulan brillantemente. Y por tanto las comunicaciones impactan, traspasan conciencia. Créanme que los comerciales y el marketing es un vehículo para comunicar, no es un fin, pero es un vehículo que realmente, sobre todo en el mundo de redes sociales, en el mundo globalizado que vivimos, tiene un efecto. Si yo, y voy a hacer un ejemplo aquí, a lo mejor no me va a resultar, pero a lo mejor sí me resulta, para que ustedes vean el efecto que tiene el marketing. Dígame el nombre, el primero que se le viene a la mente, de una multitienda, rápidamente. La Polar. Y le voy a ir mencionando rubro y usted me dice, una bebida cola, una bomba de bencina,